La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Después de la lectura del veredicto, hemos tenido lectura de veredicto en el juicio Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, la patota del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, que operaba en sus límites geográficos y fuera de sus límites geográficos, y que fue juzgada por los hechos ocurridos en la imprenta clandestina que tenía el PRTR en San Andrés, y también por el secuestro y desaparición de Rocío Ángeles, Rocío Ángela Martínez Borbolla, la hija de Bárbara García y de Camilo García, y de Pedro Martucci. Mucho de lo que pase en este programa, estamos todavía claramente absorbidos por lo que pasó ayer. Fue una jornada muy especial de un juicio que nos demandó un montón. Empezó en diciembre, no pudimos televisar las testimoniales. A mí me parece como que pasaron 2 años de juicio, de tan intenso que fue, y hubo muchas idas y vueltas que en unos minutos nada más vamos a estar analizando con la fiscal general en las causas de lesa, que es Ángeles Ramos, que estuvo en este juicio acompañada por Viviana Sánchez y por Nuria Piñol, con muchísima presencia del Ministerio Público Fiscal. Pero preparamos un audio que también condensa parte de lo que se vivió ayer y toda la intensidad. Nos metemos con eso y nos metemos en la charla. Bueno, muy bien. A continuación voy a leer el veredicto. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su sangre, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol desierto, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Condenar a Martín Eduardo Sanchezini a la pena de prisión perpetua. Inhabilitación. Perpetua. Por favor, le voy a pedir al público, si es tan amable, que me permita concluir con la lectura del veredicto. Muchas gracias. Condenar a Emilio Pedro Morelo a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Condenar a Horacio Linari a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. absolver a Luis Alberto Brun respecto de los hechos por los que mediare acusación, sin costa. Absolver a Rubén Osmar Andrade respecto de los hechos por los que mediare acusación, sin costa. La Retaguardia. Parte de los sonidos más fundamentales de la jornada que se vivió en la lectura del veredicto. Vamos a recibir a Ángeles Ramos, ella está a cargo de la procuración de nombre larguísimo, que tiene la especificidad en las causas por crímenes de lesa humanidad. Ángeles, gracias por estar con nosotros aquí en la Retaguardia, en Oral y Público puntualmente. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Un gusto. Bueno, igualmente, la verdad es que ha sido un juicio muy intenso, también lo ha sido para el Ministerio Público Fiscal, con muchas idas y vueltas. ¿Cómo vivieron el juicio de la jornada de ayer? Haceme un análisis de lo que les pasó, de lo que charlaron con las chicas. Bueno, en primer lugar, el saldo es positivo desde el punto de vista que hemos llegado a una sentencia más. Tener un juicio más allá del resultado y que se conozca lo que ocurrió y que se reconozca en este caso que lo que ocurrió a las víctimas fue así, es un paso hacia todo este proceso de memoria, de justicia, ¿no? Desde ese punto de vista el saldo es absolutamente positivo. Uh-huh. Es cierto que fue un juicio muy intenso por muchos aspectos. Fue intenso por los hechos que se ventilaron en el juicio, por la dureza de esos hechos y por la forma en que habían ocurrido. Fue un juicio intenso porque sus principales responsables hasta el día de hoy mostraron tener una presencia y una intención permanente de querer dirigir y de querer marcar y de querer controlar y de querer intervenir en este proceso de justicia desde un aspecto, desde un lugar que en algunos momentos se traducía como desleal a través de sus defensas, lógicamente, y también personalmente. Nos ha costado mucho que llegaran a juicio, nos ha costado mucho que algunas cuestiones que no tenían que ver con lo que se ventilaba en el debate, pero que tenían que ver con su situación procesal, por ejemplo, la situación de los arrestos domiciliarios, que todavía estamos discutiendo porque no están claras, o están claras, pero el tribunal todavía no lo alcanza a ver. Entonces, hay muchos aspectos que generaron intensidad en este debate. Fue un debate que denominamos desde el equipo, ¿no?, como muy cuesta arriba en todo momento, porque no se escondían pruebas, porque no sabíamos cuáles eran los testigos que íbamos a tener de una audiencia para la otra, lo cual para cualquier persona que tiene que trabajar en esto y preparar el debate, el trabajo, digamos, se hacía cuesta arriba. Entonces el tribunal tal vez interpreta que nosotros estábamos exclusivamente para este juicio, pero no sabe que yo, por ejemplo, tengo 4 juicios en simultáneo, además de un montón de otras obligaciones. Entonces, claro, utilizar mi tiempo descontándome la posibilidad de que yo me prepare con la suficiente antelación, para mí significó que sea más duro todavía, porque corríamos contrarreloj todo el tiempo. Uh-huh. Después, las dificultades de las audiencias, bueno, ustedes las han visto, las han podido seguir, y sí, bueno, las hemos vivido incluso, positivo, ¿no? Las hemos vivido incluso en carne propia con el impedimento para ver las testimoniales en vivo, ¿no? Sí. E incluso ayer con no poder ingresar a la sala, el tribunal en ese sentido con la publicidad del juicio atrasa un código para tener que ayornarse. Sí, muy difícil fue ayer, justamente la jornada previa también fue muy agotadora porque en una posición muy limitada, muy muy restrictiva, el tribunal también impedía el aforo. Cuando la casación no tiene ya una limitación de aforo para la concurrencia a las salas de audiencia, sino que está simplemente limitada por la capacidad física que tiene, Entonces también tuvimos que dar una batalla interna que, bueno, por también fue positiva porque finalmente Casación le hizo saber al tribunal que el aforo era mayor que el que estaban imponiendo y permitió que más gente pudiera ingresar a la sala a escuchar nada más que nada menos que el fallo, ¿no? Claro. Fue un juicio muy dos demonios. Escuchamos, como en mi caso, por lo menos en los últimos años de juicio, hacía mucho tiempo que no escuchaba tan extendida en defensas, en imputados, la cuestión de levantar la teoría de los dos demonios. Creo que ese también es un hecho resaltable de las tres condenas, ¿no? Que se haya condenado a pesar de esa situación. Se habló mucho de que la imprenta, hasta ayer, Sanchezini habló de que la imprenta clandestina del PRTR también tenía una, comillas, una cárcel del pueblo en la que fue asesinado un vicecomodoro, cierro comillas. Entonces, en ese contexto, que los jueces hayan visto crímenes de lesa humanidad allí, me parece también resaltable. Sí, y ese fue una parte del trabajo de toda la acusación. Y acá quiero destacar realmente que tuvimos un trabajo de acusación excelente. No hablo por el Ministerio Público Fiscal, de quien estoy orgullosa de pertenecer, sino de la acusación que generamos como equipo, con el doctor Yonto, con el doctor Efrón y la Secretaría de Derechos Humanos, con el doctor Urcade y el CELS. Hicimos un bloque de acusación donde nos complementamos y tratamos de justamente visibilizar esto. A ver, ¿qué ocurre? Lógicamente, desde un punto de vista material de realización del juicio, poder analizar un operativo de manera aislada iba a traer esto, que se hablara de una hipótesis de dos demonios y que se tratara de reivindicar eso. Claro. Pero justamente el trabajo que enfrentamos desde la acusación fue tratar todo el tiempo de mostrar al tribunal que lo que estábamos viendo acá era una pequeña cuota de plan sistemático. Fue un operativo específico que se tradujo en este resultado, pero que venía y que estaba ligado con un montón de elementos. Este juicio tiene vinculación con otro que se está llevando adelante en el Tribunal Oral de San Martín. Con la pastoril. Tiene exactamente, con la pastoril. Y todo está concatenado. Lo que pasa que es que materialmente es imposible que podamos ventilar todo esto en un único debate. Entonces, el gran desafío para todos nosotros era poder mostrar esto al tribunal, que no estaba interviniendo en otros debates de lesa ni en otros operativos similares. Este tribunal oral no había intervenido en operativos como fue, por ejemplo, el del operativo de Hover. Entonces, fue realmente una decisión estratégica que tuvimos que plantear para justamente derribar esta posición que venían con claridad desde la instrucción planteando las defensas, ¿no? No analizarlo de manera sesgada del plan sistemático. Bueno, creo que tuvo un buen resultado y la mirada fue contundente en ese sentido. Las absoluciones siempre dejan un sabor amargo, ¿no?, a la gente. Nosotros explicamos que son dos militares que, si bien claramente fueron parte de la patota del regimiento, en estos hechos, en este hecho específico de la imprenta, no estaba tan claro efectivamente si estaban mintiendo o no cuando decían que ese día no estuvieron. Ahí el tribunal no aplicó la mirada del plan sistemático, ¿no? Aplicó la mirada del hecho solamente. No, la mirada del plan sistemático la tuvo en el primer punto cuando declaró que estos hechos fueron crímenes de lesa humanidad, es decir, estos hechos formaron parte del plan sistemático. Después las absoluciones, te pido perdón si toso, pero estoy con una dificultad en la voz. No, está muy bien. Después las absoluciones, vamos a ver los fundamentos, ¿no? Pero están fundadas en la duda. ¿En la duda de qué? En la duda de la intervención de esos acusados en esos hechos. Entonces, esto va a haber que esperar los fundamentos. Pero desde nuestro punto de vista, también integro acá a la acusación, porque esto fue también un trabajo de equipo y tuvimos reuniones de trabajo en este sentido para definir la estrategia. Para nosotros la intervención estaba clara. Entonces, que estas dos personas que hoy están absueltas tuvieron intervención en los hechos, para nosotros no existe ninguna duda al respecto. Queremos ahora ver cuál es la duda que le generó al tribunal respecto de lo que nosotros sostuvimos para acusarlos. Y tendremos la instancia revisora. Para nosotros, por lo menos para mí, uno de los saldos más negativos que nos deja el juicio no son estas absoluciones que se van a poder revisar en casación. Para mí el saldo más negativo que nos dejó este juicio oral es la imposibilidad de que se ejerciera el derecho a la verdad de las víctimas que quedaron en el camino, porque los responsables que venían involucrados en los hechos que las perjudicaron fallecieron en el transcurso del juicio. Y el tribunal no nos permitió ejercer el derecho a la verdad de las víctimas y nos impidió ventilar la prueba que las vinculaba. Que no solamente las vinculaba a ellas para que exista hoy una sentencia que declare que esos hechos las afectaron y fueron hechos también de lesa humanidad, sino también porque eso era prueba también para los casos que ayer finalmente se juzgaron. Entonces, ese me parece que es el saldo más negativo, porque es negar algo que ya todo el sistema interamericano y la comunidad internacional reconoce que debe existir en cualquier estado de derecho. No privar a las víctimas del derecho a la verdad. Y eso también lo vamos a recurrir en casación, sin perjuicio de que después existirá la posibilidad de hacerlo de manera independiente. Pero creo que ahí hay un gran perjuicio a ese grupo de víctimas que hoy no tienen sentencia. Uno de esos 26, ¿no? 26 casos fueron... Uno de esos 26 casos es el de la hermana del cantautor Víctor Heredia, por eso como una suerte de subtexto musical elegimos que aparezca su voz y alguna de sus canciones allí. Lo último, y te dejamos porque sabemos que estás cansada y arrastrando esa tos, habló Sanchezine en sus últimas palabras de que hay un gueto judicial, ¿no? Sí. ¿Cómo recibieron eso? ¿Qué análisis pueden hacer, más allá de que sea su derecho a defenderse diciendo lo que quiera? ¿Hay un gueto judicial, en serio? Lamento muchísimo que la defensa sea a través de un agravio, de un insulto. De todas maneras, no logró impactarnos como tal, nos llamó la atención la expresión que utilizó. Pero realmente, en el mejor de los sentidos, utilizando esa expresión, la verdad es que lo que vengo a sostener es que entonces que existan más guetos judiciales en este sentido, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que Sanchezine tuvo la gran ventaja que no tuvieron las víctimas. Martínez Borbolla, por ejemplo. Uh-huh. Él fue juzgado por un tribunal de justicia, con pruebas sobre la mesa, sin que se escondiera nada, pese a lo que intentaron sus defensas de introducir prueba por la ventana en todo el proceso del debate, incluso en los alegatos e incluso ayer en las dúplicas. Él tuvo ese derecho. Entonces, desde ese lugar, no sé a qué se refiere con un gueto judicial. Lamento que sigan sin tomar conciencia de la magnitud de sus daños. Uh-huh. Y evidentemente esto tiene, si siguen en esta actitud, tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de después evaluar los beneficios que la ley argentina le sigue dando como condenados de crímenes por el Código Penal argentino. Ángeles, muchísimas gracias por este rato y la verdad felicitaciones para vos y para el equipo, para Sánchez, para Piñol. La verdad es que esas adversidades que ustedes, que vos comentabas que analizaron que fue un juicio cuesta arriba, la verdad que subieron la cuesta con mucha entereza, muchas veces dejando pasar situaciones que a cualquier ser humano le generan enojo y se podrían haber sacado y, digamos, siguieron en el papel de representarnos a nosotros y a nosotras como sociedad en la parte acusadora del Ministerio Público Fiscal, así como hay defensores públicos oficiales que defienden, ustedes son quienes acusan en nuestro nombre, en nombre de la sociedad, lo hacen realmente en todos los juicios con muchísima responsabilidad, reciben muchos agravios, por eso el del gueto judicial es solo uno de ellos, y la verdad es que en mi caso particular y en el caso de la retaguardia, que en general somos fervientes defensores, algunos de nosotros, en realidad hay otros más anarquistas, pero algunos de nosotros, por lo menos que pensamos, que creemos todavía, en que el rol del Estado sigue siendo importante. En estos juicios, claramente, el rol del Ministerio Público Fiscal define, inclina la balanza para un lado o para otro, y me parece que si este juicio nos deja con un sabor de victoria más allá de la cuesta arriba, ha tenido mucho que ver con todas las acusaciones, como decías vos, pero me parece que el rol protagónico del equipo del Ministerio Público Fiscal en este juicio en particular ha sido más que destacable. Así que, bueno, queríamos también compartir con nuestra audiencia esto que pensamos y decírtelo a vos y que lo puedas compartir con el equipo de trabajo. Un abrazo y enormes gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y también por la cobertura, porque es muy importante. No sé si ustedes han podido transmitirla, el momento para nosotros que fue de mayor agravio por parte del tribunal de dejarnos afuera de la sala de audiencias. Como vos sabés, yo siempre prioricé a las víctimas y al juicio y que se pudiera sustanciar, no tornarlo en una cuestión personal. Entonces, te agradezco muchísimo. Para nuestro equipo eran muy difíciles todas esas jornadas, desde tener que hacer la audiencia en un pasillo como Ministerio Público mientras la defensa estaba dentro de la sala, hasta situaciones que lindaban con cuestiones de género. Así que desde ese punto de vista valoro tu comentario y sé que toda tu audiencia, si ha hecho este seguimiento, también lo habrá podido percibir. Así sí, que desde ese lugar también celebro tu agradecimiento. Hemos registrado todo el juicio, no hemos podido transmitir las testimoniales en vivo, pero nos dimos la tarea de registrar en cada jornada para que todo esté ahora ya subido, digamos, en el momento que terminaron las testimoniales, quedamos habilitados por el tribunal, terminó la censura y pudimos subirlas una vez que ya habían sucedido cuando estábamos en etapas de alegatos. Un abrazo, miles de gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con Ángeles Ramos, ella está a cargo de el área de la Procuración, que es una suerte de coordinadora, digamos, de los fiscales y las fiscalas en las causas de lesa humanidad. Tiene la idea de no hablar durante el juicio con nosotros, con la prensa en particular. Lamentablemente no sé si hay muchos más medios interesados en charlar con ella, pero tiene esta idea de transcurrir el juicio sin hablar, y por eso queríamos hoy también compartir su mirada, porque ha tenido junto a Viviana Sánchez y Nuria Piñol, como decía recién, un juicio sumamente destacable en el rol que han tenido. Hoy tenemos operador, situación rara, pero yo no estoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, estoy en la sala Cachito Fugman, aislado. Quien está allí es Pedro Ramírez Otero, operando para que podamos seguir con esta emisión de Horario Público. El asesinato de Arancibia, el militante del PRT y que fue asesinado, fue fusilado. Hubo una persona que vio cómo lo fusilaron y que lo contó en este juicio. Es el ex Colimba Hugo Travi. Contando así lo que habíamos visto de Galpón, qué sé yo, no fueron segundos, fueron muy poco. Empieza a gritar del río, se escapa, abran fuego, tiren, le escapa. Y se le escapaba el que había agarrado del río, que sale corriendo hacia el lado de la fábrica que estaba al lado de la casa. Cuando pasa el portón de la entrada de auto de la casa, ahí le disparan y cae en el piso, pero fue a 1 o 2 metros de pasado el portón de la casa. Ahí sale el subteniente Sanchezini, que andaba con una Itaca recortada, que tenía la culata estaba recortada, era una Itaca recortada. Entonces va, agarra y baja un poquito a la calle y va caminando por el borde del cordón. Y el río va caminando por la vereda. Y mientras iba caminando, Sanchezini empezó a los gritos. Estos son los hijos de puta que matan a tu madre, que matan a tu hermana, que sé yo, y empezó con todas esas arengas. Y cuando estaban llegando a donde estaba caído al que le habían disparado, con la itaca, bueno, eso es la parte que no me olvido nunca más en mi vida, que es la que me atormentó durante tantos años, le vuela la cabeza. Le vuela la cabeza a Benito Acaso. Oral y público. Bien, seguimos en Oral y público y nos vamos a meter con algunas cosas más de la jornada del juicio y del cierre de lo que ha sido el juicio por el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Vamos a escuchar, bueno, prepárate, vamos a escuchar unos minutos de las últimas palabras de Martín Eduardo Sanchezini. Ayer finalmente fue condenado por crímenes de lesa humanidad a prisión perpetua. Está en su casa, estuvo preso, pero está en su casa porque en un determinado momento le sacó la tenencia de un hijo con autismo a su ex esposa y pidió estar en domiciliaria para poder cuidarlo. Por eso está en su casa, no tiene dispositivo electrónico y no ha decidido nada el tribunal sobre esto, o es decir, que va a seguir en su casa aunque esté condenado. Ayer dijo esto. Quiero hacer algún agradecimiento breve. Primero a mis afectos, incontables, desde los más próximos hasta aquellos que de los lugares más lejanos del planeta me alientan con mensajes, con llamados, con oraciones, con visitas. A mis abogados defensores, los actuales, la doctora Olea y el doctor Sallén, como a la doctora Elena Genice, que siempre creyeron en mí y se lanzaron a esta quijotada porque saben lo amargo que es esta empresa, de luchar contra ideologismos, rencores, resentimientos y una abrumadora desigualdad en el intento de defender. También le quiero agradecer a usted y en su persona, a los miembros del tribunal, por el trato equilibrado, educado, formalmente ecuánime, y lo digo esto sabiendo que estaría de más si no fuese que he sido testigo y he podido ver el trato que otros jueces y otros juzgados de manera grosera y hostil hacen contra imputados en casos similares a estos. Pero el mayor agradecimiento, señor presidente, el más profundo, el más difícil, reconozco, lo reservo para mis acusadores, a todos, sin excepción alguna. A ellos les debo, aunque no lo vayan a entender nunca, el más grande provecho de esta etapa de mi vida. Todos se han configurado una suerte de jauría que ha mantenido reunido y firme el rebaño de mis pensamientos. Hasta que ellos aparecieron en mi vida hace un poco más de 5 años, yo estaba en las vanidades propias de lo mundano, alejado de las fuentes, distante, superfluo, mareado por los fugaces éxitos terrenos, los viajes, los aplausos, los reconocimientos. ¿Qué habría sido de mí sin el repentino y sorpresivo ataque de mis acusadores? Muy probablemente me hubiese extraviado. Estaría lejos de la realidad, a años luz de mi liminar vocación. Andaría sin rumbo, preso de frivolidades y pequeñeces, lejos de lo trascendente y de lo inmortal. Gracias, señor presidente. Qué personaje, ¿no? Yo creo que reescuchándolo, creo que Sanchezini apostaba, creía, más que apostar, creía que lo iban a declarar inocente, que lo iban a sobreseer o que le iban a dar una pena baja, ¿no? Escuchándolo ahora, él que es un irrespetuoso, que lo ha demostrado durante las largas intervenciones que ha tenido en varios pasajes de este juicio, incluyendo ayer, que el presidente del tribunal le tuvo que decir que eran las últimas palabras, no una indagatoria. Por cierto que Sanchezini, no sé qué pensará ahora del trato ecuánime de los jueces, ¿no? Porque ese trato ecuánime fue también lo que lo condenó. Emilio Morelo, exdiputado nacional del Modín, fue diputado nacional, sí, fue diputado nacional, es decir, el voto del pueblo, de la provincia de Buenos Aires, hizo que Morelo fuera, en los 90, diputado nacional por la fuerza que fundó Aldo Rico. Eran todos carapintadas, los absueltos y los condenados. Morelo también es otro de los condenados. Antes de escuchar que tiene una perpetua encima, dijo esto: lamento el odio, la politización, el rencor y la equivocada percepción de la realidad de aquellos días que observé que poseen. Quiero terminar repitiendo una vez más, como lo dije durante todo el juicio: sí, señores, yo cumplí la orden de concurrir a ese operativo de cerco. Nunca pensé que fuera una orden ilegal, ni tampoco lo pienso hoy. No formaba parte de ningún plan criminal ni de ninguna asociación ilícita de ningún tipo. Nada tuve que ver con lo que le ocurrió a Pavich ni con la muerte del terrorista que escapó. Ni tampoco me alegro de la muerte de nadie. No secuestré ni torturé a nadie jamás. Esas imputaciones ofenden mi conducta de años, mi trayectoria y a mi persona en particular. Mi jefe de regimiento era una persona honrada, correcta y apegada a los más estrictos códigos sanmartinianos. Nunca nos hubiera ordenado participar en algo ilegal. Sigo tan sorprendido de la acusación que me hacen hoy como me sorprendí el día que irrumpieron en mi casa y me detuvieron. Y soy absolutamente inocente de los hechos que se me imputan. Pero, por sobre todo, puedo mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a todos los que me conocen. Puedo caminar con la frente bien alta y dormir sin sobresaltos. El juez más severo es la conciencia y mi conciencia está en paz. Nada tengo de lo que sentirme culpable. Espero que Dios le dé a cada uno de ustedes la misma gracia. Increíble, no hay arrepentimiento, no tiene nada de lo que sentirse culpable Emilio Morelo. Así son, así piensan, ¿eh? Es increíble, siguen pensando esto mismo. Después del veredicto, estuvo trabajando allí nuestra compañera Lucrecia Raimondi y pudimos charlar, por ejemplo, entre otros, vamos a empezar a escuchar audios del después con Camilo García, el hijo de Rocío Ángela Martínez Borbolla, fue secuestrada delante de sus ojos. Él tenía 4 años, su hermana tenía unos años más. Camilo fue el primer testigo de este juicio y ayer decía esto al finalizar. Se hizo justicia y creo que en algún punto, recién cuando nos abrazamos con Bárbara y mi viejo tuvo esta sensación que como que la rescatamos, y para mí esa imagen es una emoción que voy a guardar siempre conmigo. Creo que se hizo justicia, y bueno, indistintamente de que sea una cárcel domiciliaria, que es como un privilegio que lamentablemente se está aplicando en causas de delitos de lesa humanidad, pero la verdad que por todas las vueltas que estaba dando el tribunal y todos los indicios negativos, nos vamos muy emocionados, muy contentos. ¿Qué sienten del acompañamiento de familiares, de bueno, todos los organismos de derechos humanos? Sí, ahí está el aplauso para Pablo Yonto, que la verdad que es un abogado, es un titán, Y nada, y el acompañamiento de la gente fue muy lindo y creo que fue un motivo más, un envión más que se le dio a la justicia para exigir que falle de esta manera, porque lamentablemente si veníamos solos, hoy quizás no sé qué hubiera pasado, pero prefiero pensar que la fuerza que nos dio la gente por venir y aguantando el frío y hasta esta hora influyeron para conseguir esta justicia. Sí, la conociste a través de el juicio a su hermana, a Bárbara García. Bueno, la habrás visto más de una vez enojada con decisiones del tribunal, con cosas que pasaban en el juicio, con cosas que decían los imputados o sus abogados y abogadas. Ayer estaba exultante, estaba feliz, tratándose de una víctima del genocidio, así como muy puntual, muy en lo personal, con lo que vivió, ¿no? Víctimas del genocidio somos todos y todas como sociedad, pero a algunas personas el genocidio les ha pasado más que a otras, sin dudas. A Bárbara le pasó, y mucho, delante de sus ojos con el secuestro de su mamá, y que estuviera feliz ayer fue realmente reconfortante. Algunas de las cosas que le dijo a Lucrecia Raimondi cuando salió. Feliz, todavía no reacciono, estoy en shock. No quería no esperar algo bueno, me negaba a ser pesimista, pero esto me sorprendió. Estoy feliz. Fer, estoy feliz. Qué bueno. ¿Te estás viendo, Fernando? ¿Lo escuchás? Qué bueno. Te mando. Qué bueno. Te escucho muy mal, pero te agradezco muchísimo todo lo que hicieron, todo tu equipo, todo el aguante, la contención. No son solo un canal, son un grupo humano que quiero tener siempre en mi equipo. Bárbara, contanos, o sea, si bien es conocido por qué no esperaban la condena a Sanchezini, pero para el público que por ahí es la primera vez que se encuentra con este caso, contanos por qué no esperaban la perpetua. Y nos empezó a agarrar miedo porque empezó a haber muchas irregularidades durante todo el juicio, y entonces era como que nos decían una cosa, nos cambiaron el cronograma de todo lo que teníamos y se empezó a poner tenso todo el tema. Teníamos dos jueces que compartíamos con la causa de vialidad, y entonces el no que sea presencial para todos, eran indicios donde uno decía no vamos a poder, o sea, ¿cómo es el tribunal? ¿Cómo se van a posicionar? O sea, parecía como un tribunal que no era humano, que no era humano, no encontrabas como humanidad. Entonces, bueno, al ver realmente este veredicto, no lo podía creer, no lo puedo creer. Me faltó la cárcel, pero esto recién comienza, diría Yonto. Y hablando de Yonto, es otro que la tuvo realmente muy difícil durante este juicio, porque representaba a una querella de 27 casos, y de repente, unas semanas antes de comenzar con el juicio, se quedó solo con una. Por lo que decía Ángeles Ramos, ¿no? Que las otras 26 familias querellantes se quedaron a último momento afuera del juicio. Y él se quedó solo con la representación de Bárbara y de Camilo. Vamos a escucharlos también después hablando con Lucrecia acerca de la posibilidad que se abre de juzgar por esos otros casos por los que no se pudo llegar a este juicio. Murió uno de los imputados y quedó fuera del juicio por incapacidad otro. si esos dos imputados no hubiesen muerto y no tuviese incapacidad, seguramente la sentencia hubiese abarcado a todas las víctimas. Pero al caerse esos dos casos, esos dos victimarios que tenían 27 víctimas, se cayeron esos 27 casos. Este veredicto nos ayuda mucho para ir al juzgado de Rafecas a decir, bueno, acá tiene que continuar la investigación por las víctimas que quedaron afuera en este juicio. Bien, bueno, eso es lo que decía Yonto, parte de lo que decía Yonto, tenés más entrevistas, tenés muchas más cosas para ver y testimonios para escuchar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, que es la cabecera de todo, laretaguardia.com.ar. Allí también te podés encontrar con estos testimonios más extendidos. Bueno, a la vuelta del corte vamos a estar, porque queremos hacerlo, escuchando algunos audios, aunque sea porque no nos queda mucho tiempo, de lo que fue el juicio de las brigadas, ¿no? En esta semana. Así que ya estamos volviendo. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Bueno, como te decía, vamos a escuchar algunos de los testimonios del juicio de las brigadas. Vamos a escuchar la historia de Marta Enseñat. Vamos a escuchar parte del testimonio de Marta Enseñat. Ella era la compañera de Miguel Ángel Río Casas, uno de los uruguayos, digo uno de los uruguayos porque estamos viendo en este juicio la caída de varios, de un grupo de uruguayos de diferentes organizaciones políticas. Miguel Ángel Río Casas era del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo. Vamos a escuchar a Marta hablando sobre los primeros secuestros y la huida de la casa. El día 24 de diciembre de 1977, a las 5 de la mañana aproximadamente, yo siento que golpean mi puerta muy fuertemente. Por supuesto, yo dormía en ese momento y, bueno, me pongo algo de ropa y abro. Y era Cacho, el compañero de mi prima Ida. Él viene a informarme que el día anterior irrumpen en su hogar entre 19 y 21 horas los militares y llevan detenida a Ida con su estado de embarazo súper avanzado, creo que esperaba para fines de diciembre, y por supuesto también llevan a su mamá, que había llegado hacía dos días, creo, a pedido de su hija, que quería que la acompañara al momento del parto. Cacho me sugiere que nosotros tres abandonemos el lugar, o sea, la casa, lo más rápido posible, porque no había ninguna garantía, o sea, no se podía permanecer allí, y que él se va a quedar en mi domicilio, en mi casa, a esperar a que llegue Miguel Ángel, porque Miguel Ángel no estaba, estaba en casa de unos compañeros. Y también propone Cacho que nos juntemos después que él aguarde a Miguel Ángel y él llegue, que nos juntemos en la terminal de la estación de trenes de Constitución a las 12 horas. Marta también se refirió a lo que es, en ese contexto, pensar y tomar conciencia. Entro a pensar y pensar y pensar, y lo único que se me viene a la mente es una prima de Miguel Ángel, que yo recordaba la dirección, entonces me fui para ahí. Cuando llegué, ellos estaban preparándose, se iban a una cena. No olvidemos que era 24 de diciembre, Nochebuena. Ella me dijo, quédense tranquilamente acá, y ellos se fueron, por supuesto. Yo creo que fue una de las peores noches de mi vida, donde ya era, había tomado conciencia de que estaba sola, con un bebé y con mi mamá, que lamentablemente, por su condición de enferma psiquiátrica, era muy, muy particular. Ella no era una persona fuerte, que daba apoyo, que aconsejaba, que contenía, no. Seguimos escuchando el testimonio de Marta Enseñat, lo vamos a hacer ahora en referencia a lo sucedido. Bueno, ellas pudieron pedir refugio ante el ACNUR, como muchas otras personas víctimas del genocidio en la Argentina. En este caso, Marta Enseñat relató lo sucedido en la casa después de que se fueron Miguel Ángel y Cacho. Como yo había retirado muy poquita ropa del bebé y yo había salido con la ropa puesta, no tenía nada, una vez ahí se me ocurre, no sé si fue una buena idea, capaz que estaba un poquito impregnada de la idea mía de inconsciencia, porque yo decido ir a donde yo vivía, pero no a la casa donde vivía, porque no, tanto no, pero sí a ver a una, tenía una amiga vecina, una vecina amiga uruguaya que trabajaba en la ruta, en una casa de ancianos, porque yo quería un poco saber qué había pasado cuando nosotros abandonamos la casa. Yo no estaba, no estaba el bebé, no estaba mi madre, no estaba Miguel Ángel, o sea, yo no sabía lo que había pasado después. Entonces yo voy hasta el trabajo de Elida, y esta mujer cuando me ve, creo que queda pálida, casi se muere. Me dice, ¿qué estás haciendo acá? Dije, no, yo venía a ver si podía conseguir algo de ropa para Valentín, para mí. Dijo, ay, por favor, te pido que te vayas. Dice, el 24 a media mañana, o más bien tirando al mediodía, creo, llegó a Villa Numancia el batallón de San Justo. Entonces rodean toda la manzana, cuerpo a tierra, se ponen todos cuerpo a tierra y empiezan a tirar. Bueno, si había gente o no había gente, eso era lo de menos, ¿no? Y también me cuenta ella que montaron una pequeña ratonera, pero no mucho tiempo, no por varios días, porque se dieron cuenta, olfatearon enseguida de que ahí no iba a volver nadie. Más bien se dieron cuenta de que ya que nosotros ya habíamos estado avisados y nos habíamos ido. Lo que hacen, la casa era prefabricada de madera, entonces sacan unas porquerías locas que había ahí, de poco valor, garrafa, televisor blanco y negro, una máquina de tejer, y después la prenden fuego. Entonces, claro, esta mujer lo único que me pide es que me vaya, claro, yo no voy a ir, y es lo que hice. Después de Marta, estuvo dando testimonio su hijo, ¿no? Valentín Río Enseñat, el hijo de Marta y de Miguel Ángel. Lo vamos a escuchar hablando sobre la militancia de su padre y la relación cercana con Cacho y con Aida. Mis padres eran uruguayos, mi padre era militante del MLN, Tupamaros, estuvo detenido aquí en Uruguay entre el 72 y 74, él se traslada, tengo entendido que a mediados del 74 para Argentina, donde todavía no había golpe, no había dictadura cívico-militar. En esas circunstancias, más adelante se conocen con mi madre, que mi madre estaba, no por razones políticas, ya viviendo también por esas épocas en Argentina. El nexo fue a través de Aida, la prima de mi mamá, que era compañera de mi padre, y ahí se conocen y bueno, y forman pareja. En esas circunstancias, el militante era mi padre, mi madre en realidad no. Y yo nazco en Argentina el 21 de junio de 1977. Vivíamos en provincia, en una localidad que se llama Villa Numancia, por el partido de San Vicente, una casita prefabricada. Ahí también, antes de mi nacimiento, vivía Aida y Castro Gallo, junto con mi padre y mi madre. Ellos luego compran o consiguen una nueva casa, y se mudan. Pero al momento de mi nacimiento ellos vivían con nosotros, al punto que, bueno, siempre uno de los relatos es que Castro Gallo Cacho fue el primero que me bañó a mí, Aida, como era enfermera, también era quien daba algunas indicaciones de qué hacer con un recién nacido. Estamos escuchando testimonios del día 75 del juicio por los crímenes cometidos en las brigadas policiales de la Bonaerense, de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Vamos a escuchar ahora a Valentín respondiendo a una pregunta de Colín Torre, querellante por Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Alguna vez volviste a la Argentina? Sí. Sí, volví cuando... cuando nos venimos a vivir a Uruguay, yo creo que 2 o 3 años después, de haber sido por el 88, o sea que yo sí tenía más o menos 10 años, con mis abuelos paternos, Servando y Blanca, viajé en una semana de turismo a Buenos Aires. Y fue la primera vez que estuve ahí. Recuerdo que era una sensación extraña, porque sabía que era un lugar que tenía que ver conmigo, pero bueno, que me resultaba bastante ajeno. Esa fue la primera vez. Después volví a ir muchas veces por razones de como más personales, de estudio. Siempre Argentina me generó como una como cierta... no me resultaba fácil viajar a Argentina. Siempre tenía una sensación de inseguridad. Y luego, con el tiempo, me amigué de alguna manera. De todas maneras, hace poco tiempo, ahora post pandemia, viajamos con mi compañera y mi hijo Milo, que tiene menos de 2 años. Y él se enfermó la primera noche que estuvimos ahí y volví a tener esa sensación de indefensión y de inseguridad, por lo que me di cuenta que eso no se había ido. Pero bueno, sí. Y a su vez, obviamente tengo la doble nacionalidad. Soy uruguayo y soy argentino también. Aunque bueno, quizás no me sienta tan argentino, digamos, porque no he tenido una vida ahí. Bien, llegamos al final del programa con un segmentito nomás del testimonio de Valentín Río Enseñat. Y bueno, nos vamos, nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima, si les parece. Nada, todavía resuenan los sonidos